La vida me ha enseñado a sonreír a la tristeza. La vida me ha enseñado a beber el agua calma. La vida tiene prueba, prueba de fuego para todos. Mi corazón quiso vivir la vida a su modo. Y sin saber yo fui creciendo entre el dilema del amor y el dolor. Y sin saber yo fui atrapado por las garras de tu amor. Y sin saber vivía la vida por otras cosas sino por mí. Y sin saber quedé atrapado por las garras de tu amor. Hoy aprendí la lección, el amor es lluvia de fuego. El amor llega a refrescar el alma, se marchita y todo quema. Hoy aprendí la lección, el amor es lluvia de fuego. El amor llega a refrescar el alma, se marchita y todo quema. A pesar de todo seguiré creyendo en el amor. Mientras yo en mi soledad te recordaremos cada mañana. Pero a pesar de todo seguiré creyendo en el amor. Mientras yo en mi soledad te recordaremos cada mañana. Pero a pesar de todo seguiré creyendo en el amor. Mientras yo en mi soledad te recordaremos cada mañana.